Gracias por escucharnos. En los siguientes minutos nos acompaña Guido Fabián Gómez Corella. Él obtuvo su licenciatura en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador en Comunicación y Empresa. Es actor y director escénico con estudios realizados en el Laboratorio Teatral, el Grupo Mala Hierba, entre otras agrupaciones y algunas obras que ha presentado en el transcurso de su vida artística. Guido, en los últimos días ha tenido la oportunidad de presentar un texto que se llama Vasija de Barro, cómo se hizo la canción. Así que, Guido, para que nos comente sobre esta propuesta literaria. Usted ha estado en la música, ha estado como actor, como director. Ahora ha escrito un texto. Bienvenido, Guido. Qué gusto. Coméntenos. Muchas gracias. Quiero saludar a todas las personas, a todos los radioescuchas, y contarles que Vasija de Barro es una investigación que hice durante 2 años acerca de cómo se hizo la letra y la música de la canción Vasija de Barro. Yo quiero que a mí me entierren como a mis... una canción tan conocida. La historia dice que estuvieron en la casa del pintor Osvaldo Guayasamín, 4 poetas del Ecuador, Jorge Enrique Adún, Jorge Carrera Andrade, Hugo Alemán y el pintor Jaime Valencia. Y cada uno aportó una estrofa viendo el cuadro, el que lleva por título El Origen. Luego invitaron al dúo musical Benítez y Valencia para que le ponga la música. Y cuento toda esta historia, pero alrededor de eso muchas más. Por ejemplo, que Hugo Alemán vivía en La Ronda. Cuento que el señor Benítez y el señor Valencia se conocieron en el colegio Juan Montalvo. Cuento también que al morir el señor Valencia en una función en Riobamba, al darle el ataque al corazón en Riobamba, cantando un yarabí que se llama Desesperación. Aunque viva con el alma encadenada, le da un ataque al corazón, viene a Quito, muere, pero pasan 35 años más y el señor Benítez nunca más vuelve a hacer un dúo con nadie, guardándole una amistad eterna al amigo cantor. Por esa particularidad, no volvió a hacer un dúo. Y claro, no volvió a hacer un dúo con nadie hasta la muerte. Y por eso los amigos le decían el viudo. Anécdotas como esas voy narrando en el texto este. Hay unos dibujos de un amigo, Marco Rodríguez, pintor, que le decimos Hojas. ¿Qué más te cuento? Cosas muy interesantes sobre Jorge Enrique Adún, sobre Jorge Carrera Andrade. Interesante lo que menciona Guido. Eso significa que le demoró un buen tiempo para hacer esta propuesta Vasija de Barro, pero entiendo que también lo lanzaste al escenario esta obra, Guido. Sí, hace 2 años hicimos una puesta en escena en el Teatro Prometeo con el músico que ya falleció, Fabián Velasco. Hicimos con danza, con teatro. En la investigación esta que hemos estado realizando acerca de la Vasija de Barro, nació la idea de poner en escena también. Uh-huh. Y por ahí también encontramos muchas cosas alrededor del tema. También se hizo una investigación en bibliotecas, también lo presentamos en la calle. Hicimos algunas entrevistas, por ejemplo, al señor Jaime Valencia, le hicimos al pintor, le hicimos una entrevista. Y sí, una experiencia enriquecedora que es necesario que se conozca para agrandar nuestra cultura musical, nuestra cultura literaria, conocer un poquito más de lo que sucedió en el siglo XX, que es parte de nuestra identidad. Un poco lo que he hecho es simbolizar, crear un mito acerca de la Vasija de Barro. Atrás de eso hay un montón de versiones. No sé si has escuchado. A propósito de las versiones, ¿qué encontró Guido en esta investigación que hizo? Debe haber maravillas en este tema. Sí, alrededor de esta historia que la hice documentadamente, con una de las copias de los escritos que se tenía en esa época, pero ponte, dicen que no estuvo el señor Benítez, que no estuvo el señor Valencia, que no fueron los poetas, que fue una persona de Riobamba, que fue en la casa de Gonzalo Saldumbide, otros que Benjamín Carrión también tuvo que ver. Entonces hay un montón de versiones alrededor del tema. Uh-huh. Lo que hice es utilizar la entrevista que le hice al señor Jaime Valencia, utilizar textos de Jorge Enrique Adún, de Hugo Alemán, sí, que ahí están escritos en libros, y en base a eso escribí esta cosa hermosa que a mí me gusta porque simboliza el trabajo en conjunto de todos los artistas. Uh-huh. Y también el regresar a ver acá a nuestra tierra, a nuestros orígenes, a nuestras costumbres, a nuestras formas de ser, de hablar, de comer, ¿sí? Es... Ahora, Guido, cuando presentó en escena esta obra Vasija de Barro, ¿cómo vio usted al público? ¿Cómo se mostró el público? ¿Gustó, no gustó? ¿Hubo comentarios? ¿Qué dijeron? Les gustó mucho. Usábamos una vasija de barro enorme, de las muy grande, que compramos en cuando cerraban un museo por aquí cerquita, aquí al frente, algo de patrimonio cultural, alguna uh-huh. cosa cerraban, y ahí estaban vendiendo todo y había unas vasijas enormes que mandaban al exterior. Entonces le pusimos ahí, salía de ahí adentro un bailarín. Sí, ponte al compañero que es de las luces del teatro, me dijo, qué linda obra. Es un compañero que él ya está acostumbrado a ver muchas obras de teatro. Uh-huh. Sí, eso sí, no lo difundimos mucho porque luego de esto hubo ya la situación del músico Fabián Velasco que falleció. Uh-huh. Entonces ya no pudimos seguirle difundiendo, promocionando, pero la obra está. Si hay algún interés de alguna institución educativa, de alguna universidad, que quiera ver en escena esta obra Vasija de Barro, bueno, pues nos contactamos, les doy mi número de teléfono, mi correo electrónico, uh-huh. ¿sí? Mi número de teléfono es 310-2420 y el correo electrónico es poesiaquitu@gmail.com. Guido, en esta investigación que se hace sobre Vasija de Barro, más o menos en número, ¿cuántas interpretaciones hay alrededor de este tema o sobre este tema? ¿Y superan a los originales? ¿Están igual que los originales? ¿Son más o menos? ¿Qué puede comentarnos, Guido? Hay muchas traducciones de la canción Vasija de Barro. Hay muchos músicos que han interpretado. Justo ayer me conversaba con una amiga de Holanda y ella me decía que pensaba que Vasija de Barro es de Perú porque ha escuchado muchas versiones de Perú. ¿Ya? Por ejemplo, acompaño el libro con mis amigos que les encuentro con un disco en donde está una música, por ejemplo, Vasija de Barro en versión del grupo Aquitania. Es una señorita, una señora rusa. ¿De dónde? Ella es rusa, ¿ya? Pero el compañero es de acá, ecuatoriano, y ella toca el violín. Uh-huh. Hermosísimo, hermosísimo. También hay la versión, por ejemplo, en rock del grupo Sobrepeso de Cuenca. Una versión lindísima uh-huh. también, una recreación hermosa que es necesario escucharse, conocer... Bueno, también han hecho personas del exterior, ¿no? Uh-huh. También me dicen algunos amigos que viajan por el exterior, oyen en los andenes de los trenes, de las estaciones de los trenes. Entonces es mundialmente conocida. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, barro y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Entiendo que ustedes hicieron un análisis sobre la letra, el contenido de qué mismo se quiso decir, qué tan poético es, qué tan fuerte o qué tan duro puede ser para un ser humano pedir que le entierren una vasija de barro. Es de un texto que marca a muchas personas, con decirte que Jorge Enrique Adún pidió que se le entierren una vasija de barro. Igual el señor Osvaldo Guayasamín, conozco que también en una vasija de barro. Hay muchas interpretaciones también de la letra. Justamente en el texto este pongo una interpretación de la letra, ¿no? Y digo,

de mi viaje de ir empezaré a volver a partir de mañana. La mitad de mi muerte empezaré a morir a partir de mañana. La mitad de mi vida empezaré a vivir. A partir de mañana. Están escuchando Diversas Voces. Científicos del Instituto Pasteur estudiaron varios tipos de mosquitos que transmiten el Zika con el fin de determinar cuál de ellos podría servir de puerta de entrada de este virus en el sur de Francia. Según los investigadores, el vector más probable sería el Aedes albopictus. Escuchemos este informe. ¿Cuál especie de mosquito vector del virus Zika invadirá el sur de Francia el próximo verano? Un grupo de científicos del Instituto Pasteur en París se planteó esta pregunta y estudió cuatro especies de mosquitos. La investigación fue dirigida por la doctora Anabela Fayou, viróloga especializada en zancudos transmisores de virus. Actualmente hay una epidemia muy importante del Zika en América del Sur, y el mosquito responsable de esta epidemia es el mosquito tropical Aedes aegypti, primo de otro llamado Aedes albopictus, que vive en climas tropicales pero también en climas templados. En Francia tenemos el Aedes albopictus, que también existe en otros 20 países europeos. El próximo verano, en el sur de Francia, cuando su población sea más densa, este mosquito podría provocar casos autóctonos de Zika. ¿Por qué? Porque en esta época probablemente vendrán personas de Brasil o de Martinica que han sido infectadas y además las condiciones climáticas serán propicias para que el mosquito se reproduzca. ¿Tendrá la población que blindarse para evitar una epidemia de Zika? No creo que exista un riesgo de epidemia. Sin embargo, podrían darse casos autóctonos de Zika. Lo sabemos porque en el laboratorio constatamos que la incubación en el mosquito tarda 15 días antes de que la hembra, que es la que pica, desarrolle la infección. En otras palabras, la hembra es infecciosa al cabo de 14 días y eso es mucho tiempo. Por eso, en cuanto se detecte el primer caso de Zika en el sur de Francia, los servicios de fumigación deberán intervenir para matar esos mosquitos e impedir que se contaminen al picar a personas que vienen de Brasil, por ejemplo. La alerta está dirigida en particular a las embarazadas. El problema del Zika se liga plutôt aux femmes enceintes. Las complicaciones que puede conllevar el virus Zika están relacionadas en particular con las mujeres embarazadas, porque en principio los síntomas no son graves. Sin embargo, un 1% de embarazadas que han sido infectadas con Zika han dado a luz a bebés con microcefalia. Es por eso que la presencia de este virus preocupa y que las embarazadas deben protegerse contra las picaduras de mosquitos. Se les recomienda tomar todas las precauciones posibles para evitar las picaduras. Pero para que quede bien claro, ¿el Zika es realmente responsable de la microcefalia en los fetos? No, como dije anteriormente, no todas las embarazadas infectadas por el virus Zika están predispuestas a dar a luz a un bebé con microcefalia. En el Instituto Pasteur constatamos que solamente el 1% de las mujeres que fueron infectadas con Zika en el primer trimestre del embarazo podían tener bebés con microcefalia. ¿Habrá vacuna contra el Zika? Muchos equipos alrededor del mundo ya están trabajando para encontrar una vacuna. Actualmente hay 23 proyectos en curso para desarrollar una vacuna contra el Zika. En el Instituto Pasteur tenemos 3 equipos consagrados a fabricar una vacuna contra este virus. Es un trabajo largo, pero seguramente conducirá a una vacuna que será funcional, porque la diferencia entre el dengue y Zika es que el Zika solo tiene un virus, mientras que el dengue tiene 4. De manera que sí habrá vacuna, pero tomará tiempo. En todo caso, de aquí a que se encuentre una vacuna, la epidemia en América del Sur continuará y se extenderá con toda seguridad antes de que la vacuna esté lista. ¿por qué las posibilidades de conseguir una vacuna contra este virus son mayores que una contra la malaria que mata desde hace siglos a millones de personas? C'est pas du tout pareil parce qu'en fait on s'adresse pour la malaria à un autre moustique. No es igual porque la malaria la transmite otro mosquito, no es el mismo mosquito. Además, ese vector no transmite un virus sino una bacteria llamada Plasmodium. El Plasmodium es el agente responsable de la malaria y no es un virus. El modo de funcionamiento de este agente patógeno es completamente diferente, no tiene nada que ver. De ahí también la complicación de encontrar una vacuna contra el paludismo. Me gustaría subrayar que el paludismo mata y en principio el Zika no. Escucharon a la doctora Anabela Fayú, viróloga especializada en mosquitos transmisores de virus.